El Sindicato de Trabajadores del Sonido presenta. Porque la gente siempre tiene algo que contar. Y son protagonistas de sus propias historias. Vivir Urbano. El programa en el que tú eres la voz de esta ciudad. Contacto www.myspace.com/stsonido. ¿Qué tal amigos de Vivir Urbano? Ya estamos comenzando el episodio número 2 y adivinen quién tengo aquí, al señor Gustavo Galván. ¡Bravo, bravo, señor! ¡Bravo! Bueno, buenas noches, estoy yo aquí de vuelta. Buenos días, es la temporalidad de esto, que usted lo puede escuchar en la mañana, en la noche, en la tarde, antes de dormir, recién despertado, a la hora que usted quiera. Estamos aquí para presentarles el segundo episodio de Vivir Urbano. Cuéntanos, ¿de qué se va a tratar, Armando? ¿Qué va a haber hoy? Uy, algo muy bonito, algo llamado La Feria, exactamente. Un lugar en el cual vas a divertirte pues un rato y pasar un rato con tus amigos, con la familia. La feria esa de los juegos, los algodones, los hot cakes de agua, la nieve, sí, las canicas. De todo eso, la típica feria en la que vas y está la gente bonita con sus familias ahí gozándola. Gente divirtiéndose, pues bueno, yo ya saben que los latigueo y esta vez mandé latigueando a la señorita Clarita o Aurora o como... Es que tiene muchos nombres. Como quieran. Siempre. Sí, es nuestra gustosa colaboradora de calle. Clarita se lanzó a una feria. La mandamos a que entrevistara a la gente que maneja los juegos y todo eso que a usted le gusta. Recuerde, la feria para mí, fíjate Armando, recordando, para mí yo los juegos que más se me hacen importantes, una feria es una rueda de la fortuna. Una feria no es feria sin rueda de la fortuna. Exactamente. Sin canicas. Sin canicas sin con premio. Volviste a tirar algo. Sí. Bueno, canicas. Sigo. Los carritos chocones. Exacto, también es feria. También. Y si no tiene el juego de los patos. También o el tiro al blanco. El tiro al blanco. O sea, hay tanto juego en la feria. La feria es tan tradicional aquí en México y en esta ciudad. Creo que, bueno, para que sea una buena feria, inclusive hasta tiene que tener la canoa asesina. Exacto. Nosotros hacemos referencia a feria, a todas las ferias que se ponen en los barrios, a las ferias que se ponen para festejar a los santitos, no a las ferias grandes como la que está en el Por bosque. Cierto, algo muy curioso que acaba de pasar, la de la feria de la Virgen de Guadalupe. De todas las Guadalupes tenían ahí su feria al lado. Sí, porque somos bien guadalupanos aquí. Curiosamente, por la fecha en que estamos grabando esto, se presentó el día 12, el día de la Lupita, que de por sí es nombre tradicional en México. Sí, sí, sí. Y aparte, pues tenían Lupita y feria. Exacto, ya toda la gente ahí en la feria gozando con su Guadalupe. Y vamos a escuchar a la señorita Aurora. Bueno, yo le digo Clarita, pero vamos a generalizarla hoy. Okay. Au. Entonces vamos a escuchar unas entrevistas que hizo Au en una feria y regresamos en un momentito más. Ahorita venimos. ¡Vámonos! Tiene 9 años y el otro tiene 7. Todos ayudamos. ¿Tus hermanas qué le van a pedir a los reyes? No sabría decirte. ¿En qué piensas gastar tú este tus ingresos este año? ¿En regalos? ¿O le piensas dar a tu mamá dinero para la cena o cómo? Pues, comprarme aparatos para hacer un DJ mejor. ¿Piensas trabajar de eso? O sea, ¿mantenerte de DJ o piensas hacer una carrera normal? Mantenerme de eso. Pues bueno, regresamos aquí al estudio y bueno, tenemos que explicar también que hay varios tipos de ferias, no solamente la típica de juegos mecánicos, ¿verdad, Gustavo? Sí, hay, aquí en México tenemos varias ferias, tenemos ferias como temáticas sobre un tema en especial. Tenemos la Feria del Mole en San Pedro Atocpa, si no me equivoco. Exacto, sí, ahí por Milpalta, la delegación Milpalta, ya casi saliendo de aquí del DF. Tenemos la de... Yo conozco la de la Nieve, que se pone en Tuyahualco. También la del Amaranto, que se pone en Xochimilco, pero en el centro de Xochimilco. Ya en las afueras está la del Caballo. Ándale, allá por Texcoco, exactamente. Y hay otra que es la Feria de San Marcos. Esa también es muy famosa, hasta tiene un corrido la Feria de San Exacto. Marcos, de lo famosa que es, aparte de las ferias de santos que se ponen en las iglesias, ¿no? Sí, ya cada santo que celebran pues ya tendrá su feria, y dependiendo cada pueblo. Sí, dicen que a cada santito le llega su fiestecita, ¿no? Exacto. Y hablando de fiestecitas, tenemos una rolita, preséntala, Armando, preséntala. Una rolita que yo creo que todos en la infancia la deberíamos haber escuchado alguna vez, ¿no? Sí, es todo un instant clásico, un clásico instantáneo, habla de las ferias y bueno, los dejamos con esta rola y ahorita regresamos. Vamos. Chiquitín. Así, señoras y señores, acabamos de escuchar la feria de Cepillín, que realmente su nombre era Ricardo González Gutiérrez, alias El Cepillo, desde Monterrey, Nuevo León. Estuvo molestando a los niños de los 80s y parte de los 90s con un programa que tenía el señor Cepillín. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que estábamos hablando sobre la feria. Bueno, en particular, a mí lo que me gustaba mucho de las ferias eran las típicas canicas. ¿Quién sí. No recuerda las típicas canicas? La canica era genial, tenías que aventar, es un juego donde hay un tablero con gran canicas de las llamadas bombochas, de las más grandecitas. Las tienes que aventar y caen en ciertos lugares que te dan cierto puntaje para cambiarlo por premios. Exacto, y ya te decía la señora, pues ¿cuánto sumaste, amigo? Ya te sumabas y ya te daba a escoger tu premio. Que por cierto, los premios, cuando estás chavito, cualquier cosa es bueno. Sí, la verdad, sí, yo me acuerdo que me llegaban a dar hasta mis luchadores con rebaba. Ándale. En una sola posición. Aunque fíjate que también hay otros juegos. A mí me gustaban mucho, aparte de las canicas, los dardos. Ah, también. Donde todos los premios son alcancías de yeso. Exactamente. Así dabas tu juego y tenías que escoger o alcancía o alcancía. Alcancía, alcancía. De nada se cambiaba la figura. Los dardos son una mezcla de una pared llena de globos, te dan tres dardos, los tienes que aventar y romper globos para que te ganes tu alcancía de yeso. ¿A ti otro juego que te gustara, Armando? El tiro al blanco con el rifle acá de los metalitos que tenías que tirarlos, o que apretabas un botón y hacía un muñequito o algo. Ah, sí, que cuando llegabas a tener la suerte de dispararle al blanco en especial, se prendía una musiquita y bailaba un muñequito. Pues ustedes también, cuéntenos en los comentarios, aquí en Fábrica de Mitos, todo lo que puedan vivir en una feria, aparte de la comida que es genial y todo lo que te puedes divertir en estas ferias, a veces hasta inseguras. Nos vamos a dejar con otros reportajes que ahora hizo una compañera nueva que se llama Rox y también que hizo Au, entonces entrevistando otros jueguillos de la feria, y ahorita regresamos. Despídete, Armando. Bueno, vamos a escucharlas. ¡Vamos! Buenas noches, disculpe, ¿cómo se llama? Reina Domingo. ¿Y en qué consiste el juego de los patitos? Se trata de atraparlos. Se trata de atraparlos con esta cañita y se atrapan del ganchito que tienen. Todos tienen un número y ya se busca su premio en cuanto el niño lo atrapa. Claro que si es un niño, pues se le cambia por uno de niño y le tocó de niña y viceversa. De eso se trata el juego. ¿Y cuánto tiempo lleva su puesto aquí? Pues aquí, en este lugar, es por temporadas. Es por temporadas. Por ejemplo, ahorita estamos de esta temporada que empezó a principios de noviembre. Y pues esperemos que vamos a estar aquí hasta el 6 de enero. ¿Y si le va muy bien en los juegos y todo eso? Pues yo nada más trabajo este puesto y ya no está muy bien. O sea, ahorita la vista está muy, muy baja. ¿También el suyo es de las canicas? Ajá, sí. ¿Y ese en qué consiste? En mandar las canicas a los hoyitos, y ya que estén las seis canicas, cada hoyito tiene un número. Entonces se suman y el resultado se busca el premio igual. ¿Y cuál es el premio mayor? El número 6 o el número 36, que es el premio más grande. ¿Y qué es? Pues es que hay para niña y hay para niño. Entonces, pues es, si es de él, el que está tirando es un niño, pues es el premio más grande, pues es un robot que tengo como premio. Y el 36, si es niña, es un juego de bicicleta que tengo ahí. ¿Y han ganado muchos de esos juegos? Mira, cuando no los ganan y los niños los quieren, se cambian por juegos. La gente reúne sus premios y cambian por uno más grande, según el que les guste. Hay desde dos juegos hasta seis, es el más caro. ¿Y cuánto cobra por el de los patitos y el de las canicas? Por cualquiera de los dos juegos son 15 pesos. ¿Y cuántas oportunidades hay de los patitos? Cuando los niños quieren seguir atrapando patitos, pues los dejo que atrapen uno o dos. Muchas veces, aunque quieran los niños seguir atrapando, se fastidian y se desesperan. Entonces ya nada más con uno se conforman. Y en las canicas es nada más las 6 canicas, ¿no? O sea no se puede, si el niño no se desespera, y porque luego meten la mano y agarran el pato con la mano y ya lo ponen en el argolla que es para atrapar. Tampoco hay muchos tramposos. O sea, hay muchos niños desesperados que ya quieren atraparlo y ya quieren. Más que luego a veces se les olvida el premio. No quieren el premio, ellos quieren seguir atrapando los patos. O luego hasta sus papás se los llevan llorando porque dicen, es que yo quiero los patos. Y pues no, no se los pueden llevar porque si no yo con qué, como el de las naranjas, ¿no? Luego ya que vendo. Bueno, muchas gracias, señora. Por nada. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Mauricio Ramírez. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿A qué te dedicas? Escuela y feria. ¿Qué haces en la feria? Trabajar. ¿En qué juego trabajas? Carrusel. ¿Y qué haces en el carrusel? Cobro. ¿El negocio es de tu familia? Sí. ¿Desde cuándo trabajas aquí? Desde los 6 años. ¿Te pagan o nada más les ayudas a tus papás? ¿Es de negocios de tus papás o...? De mi papá. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 5. ¿Cuántos años tenías? 6. ¿Quién más trabaja aquí? ¿Tu mamá, tu papá? Mi mamá, mi papá, un familiar. ¿Siempre han estado en la misma feria? ¿Mande? ¿Siempre han estado en la misma feria? Sí. ¿Cuánto cobras? 10. ¿Cuántos días estás aquí a la semana? Sábado y domingo nada más. ¿Entre semana vas a la escuela? Sí. ¿De eso se mantienen tus papás o trabajan de otra cosa? De eso nada más. ¿Cuántos hermanos tienes? Ni uno. ¿Ah, eres hijo único? Sí. ¿Qué hacen en tu casa en Navidad y en Año Nuevo? Lo de siempre, lo que hacen todas las familias, cenar, la cena de Navidad. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Ya no creo. Ni en los Reyes tampoco. No, pero me hago el que creo y me traen cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué les pides? ¿Qué le vas a pedir este año? No sé. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes este año? No sé, juegos de... para mi Nintendo. ¿Y qué quieres cenar este año en tu casa? No sé, espagueti y una ensalada rusa. Nada más. Nada más. ¿El año pasado qué cenaste? No me acuerdo. ¿Vas con tus abuelitos, con tus primos o te la pasas en tu casa? En mi casa. ¿Dónde vives? Por la salida de Cobro de Cuernavaca. ¿Y hasta allá vienen, desde hasta allá vienen para acá? No, bueno, sí, pero no está lejos. De aquí tomas un micro, te deja en Villacuapa. De Villacuapa tomas otro al Estadio Azteca, ahí sale otro micro a la caseta y ya. O sea que tú te transportas en micro y eso. Luego en taxi. Nada más llegan, abren su juego, lo arman, ¿o qué onda? A ver, ¿cómo estudia en la feria? Bien, llego, barro, esa vieja me pone a barrer, diario. ¿Quién es? Mi tía. ¿Te cae mal o por qué? Algo. ¿Por qué? Es muy mamona. ¿Hermana de quién es? Mi papá. Bueno, llegas, barres, porque te dice tu tía, y luego... empiezo a atender el juego. Bueno, gracias. Sí, de nada. En el Sindicato de Trabajadores del Sonido seguimos trabajando para meternos hasta tus oídos. Pues bueno, ya estamos otra vez aquí de regreso y ahora queda el turno de hablar de la comida. ¡Ah, qué rica es la comida de las ferias! Sí, la verdad, sí, la comida de feria, pero hay bien poquita. Yo nada más a la feria que las mandamos, y regularmente en casi todas las ferias nada más hay algodones, el clásico algodón de azúcar, los hot cakes, crepas. ¿Qué más has visto en ferias? Y elote. Elote. Bueno, ya acá por mi casa hay algunas señores que los que hicieron los elotes ya preparan las hamburguesas, pero esto sí está un poco más agringado, ¿no? Como que no va con nuestras tradiciones. Con nuestra tradicional feria que nada más hay hot cake, y sus algodoncitos de azúcar. Pero fíjate, Armando, que también hay... Ah, perdón, ya me acordé de una, de las manzanas acarameladas. Ah, la manzana, sí, la manzana es todo un gozo, la manzana... bañada de caramelo. Ya hasta me dio hambre. Pero íbamos a hablar, teníamos algo preparado a hablar de que también hay juegos para adultos, juegos más extremos en las ferias. Sí, existe la típica canoa vikinga, la cual pues a mí no me da mucha espina que digamos, Son faltas de confianza. Yo sufrí traumas con las canoas de vikingo porque nada más te amarran con un cinturoncito y la bendición del señor y todavía pagas para sufrir. No, ¿sabes? Una experiencia que tuve, estábamos toda la bandita, ya te imaginas, así, morritos de secundaria que no sabes qué hacer, ¿no? Súbete a la canoa, guerra de escondida. No manches, esquina a esquina. Imagínate, el de arriba, acá, ¡pum! Y el de abajo, ándale, así. Imagínate, no. No, pues sí, pero nos falta mencionar otros, como los carritos chocones. Ah, también. Sí, rápidamente. Las tazas. Las tazas. Con música electrónica y agárrate. Que hasta ya últimamente los chavos se suben en ellas para que den más vueltas. Sí, se suben para estarse empujando, ¿no? Y que volteen. Exacto. Más. No, sí, la taza sí, las tazas, la Krakatoa, sí, son algo medio extremo. ¿Los vamos a dejar? ¿Con qué los vamos a dejar, Armando? Pues bueno, vamos a dejar ahora con otras entrevistas que hizo la señorita Au. Y una que hice yo. Y una que hizo el señor, exactamente, Gustavo Galván, para que digan que no estuvo nada más ahí acompañándolas. No nada más los latigueos. Entonces, bueno, vamos a hacer sus entrevistas y ya vamos a regresar a despedir a este Vivir Urbano. ¡No! Sí, ya nos vamos. A bueno. Ver, les ponemos las entrevistas y regresamos. Vale, vamos. ¿Se llaman canguritos? Ajá. Y más o menos, bueno, son canguros chiquitos, ¿no son para niños? Sí, es para niños. ¿Es como el carrusel? ¿Se da vueltas? ¿Es como las tazas o como carrusel o cómo es? Es como un carrusel así chiquito. Nada más da vueltas. Sí, nada más da vueltas. Y de frente para atrás. De frente para atrás. ¿Y cuánto tiempo tienes tú trabajando aquí en la feria? 3 meses. 3 meses apenas. Ajá. Y sí viene mucha gente aquí a esta feria de la Alameda, viene poquita, sí les gusta el juego a los niños. Sí, les gusta los juegos a los niños y si viene mucha gente. Entonces viene mucha gente. ¿Más o menos entre qué edades? Como de 6 a 7 años. ¿De 6 a 7 años? ¿Antes ya has trabajado en otra feria o es la primera? No, esta nada más aquí. ¿Nada más aquí? Ajá. ¿Se pone aquí diario la feria o está nada por más está por temporadas. Está por temporada. Ajá. ¿Y hasta cuándo va a estar la feria? Hasta acabando este mes. Todo este mes. Hasta todo el mes de diciembre va a estar la feria. Ajá. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada. ¿Cómo te llamas? Jenny. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿En qué trabajas? En la casa de Larisa. ¿Estudias? Sí. ¿El negocio de quién es? De un señor. ¿Tú nada más trabajas aquí? Sí. ¿Cómo llegaste a trabajar aquí? Por parte de mi papá. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 1 año. ¿Siempre ha estado este juego en la misma feria o se mueve? Se mueve. ¿Hacia qué ferias? Depende. ¿Por dónde vives? Por Xochimilco. ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? La primaria. ¿De aquí sale para tus estudios o solamente para apoyarte un poco? Para apoyarme un poco. ¿Cuántos miembros es tu familia? 5. ¿En qué consta tu familia? Mamá, papá, hermana, 2 hermanas y 1 hermano. ¿Quién mantiene tu casa? ¿Tu mamá, tu papá o tu papá o tu mamá? Los dos. ¿Qué hacen generalmente en estas fechas? Trabajamos. ¿No acostumbran cena de Navidad ni de Año Nuevo? Sí, a veces nos vamos. ¿A dónde van? Con mi tío a San Bernabé. ¿Quién hace la cena en tu casa, tu mamá o...? Mi mamá. ¿Quién pone el dinero? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Los dos o...? Los dos. ¿Tú no los apoyas? Sí. ¿Le ayudas a tu mamá a hacer la cena y eso? Sí. ¿Es en tu casa o en casa de tus abuelos o casa de quién? En casa de mis tíos. Bueno, gracias, sería todo. Bueno, pues ya. No, seguí el Gustavo, no, quiero ir. Si no, ya no regreso, hermano. O te corro. Ah, bueno, está bien. Bueno, ya vamos a despedir a este Vivir Urbano, que fue el número 2. Recuerden que tratamos de salir cada quincena, tratamos porque tenemos que salir a la calle, que usted nos cuente su historia. Y eso lleva tiempo, lleva tiempo, planación. ¡Ay, Pues vamos a despedirnos ya, recordándoles que visiten sus ferias, recuérdale de las ferias, Armando. Vayan a sus ferias, ahí por lo menos investiguen qué ferias se pone por su casa o cerca, o sea, visítenlas, realmente es algo bonito estar ahí en sus ferias, realmente vayan, convivan con la familia. Convivan con la familia, ¿por qué no? Con las personas que están ahí. Pues, obviamente siempre va a haber lugares en los cuales habrá gente buena, gente mala, pero independientemente de eso es bonito ir a las ferias, a visitarlas, a gozarlas. Si la feria es tradicional de nuestro México, es tradicional de nuestra ciudad, recuerden, iglesia, nada más pregunten de qué santo es la iglesia y pregunten qué día es la feria y ahí pueden irlas a disfrutar. Nos vamos a ir, pero tenemos una canción, por favor, Armando, preséntala. Exacto, bueno, se llama La Feria de San Marcos, del señor Antonio Aguilar. Y bueno, también, terminando esta canción, ¿recuerdan el audio que hizo la señorita Au sobre la Casa de la Risa? Eso fue como que la segunda grabación, como que la toma 2. Sí, fue la toma 2, tenemos la toma 1, que es bastante interesante también. Y pues bueno, ya los dejamos, los vemos pronto. Pronto, esperamos que ahora sí, en 15 días. Nos vamos a ir de vacaciones, este programa se va de vacaciones y regresamos hasta enero. Exacto, así que feliz año nuevo, que se la pasen muy bien. Feliz Navidad y feliz año nuevo a todos los de Fábrica de Mitos y a todos los que nos escuchan. Y pues ya nos vamos. Un abrazote. ¡Vámonos! San Marcos, del México Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón, y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, a jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón, retozándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras, es un puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, ¡viva Aguascalientes! ¡Viva! Que su feria es un primo. ¡Silencio, señores! Hagan sus apuestas. La feria más hermosa del mundo. Aguascalientes, San Marcos, el espíritu retozón de todos los que aquí se encuentran. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas, centellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos, temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear. Y en el choque cae el giro, sobre el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado, que se pone ya a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! Hasta el alma grita, con todas sus fuerzas. ¡Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primo! Hola, ¿cómo te llamas? Jenny. Jenny, ¿cuántos años tienes? 12. ¿De cómo se llama tu juego? La Casa de la Risa. ¿Y en qué consiste? En que tú vas meciéndote y un cuadro va girando. Ay, ¿qué hace? Tú sientes que vas a girar, pero nada más te vas meciendo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Un año. ¿De quién es el negocio? De un señor. ¿De un señor? ¿No es de tu familia? No. ¿Tú nada más trabajas? El Sindicato de Trabajadores del Sonido presentó